cosa de verdad. Yo me llevo una morena, con ella voy a rumbear. Yo me llevo una morena, con ella voy a rumbear. ¡11 de noviembre!